Y al ritmo de Jaime Ross, mirá vos, hace cuánto no escuchaba a este uruguayo, nos metemos en candombe. Candombe función, después vamos a me van a explicar un poco con la gente de La Templada, padre e hijo, de generación en generación, pasa un poco esta música. Espero decirlo bien, un viejo conocido ya de la música, como no por edad, no vamos a decir nada, pero de Rubén Pelusa, Fago Vaga. ¿Está bien? ¿Le dije bien? Sí, sí, lo dije. Lo practiqué. Sí, perfecto. Y tu hijo, Nicolás. Y Nico, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Así es. Buenas noches, primero, gracias por venir acá a la radio. ¿Y es complicado explicar el candombe? ¿O es una fusión de varios estilos? Sí, el candombe en realidad no es un complejo, no es complejo explicar el estilo, es un estilo, un folclore de Uruguay. Sí, por ahí, en un grupo como La Templada, que es el que tenemos con mi viejo, mi hermano y músicos locales, nos dedicamos a fusionar un poco, tomar la idea, si se puede decir, jazzística, esta de los solos, la estructura, y fusionarla con los tambores de candombe. Pero el candombe es algo muy lindo que se puede aprender, que se aprende en Uruguay, se toca en la calle y se fue como propagando en la Argentina y ya está instalado en muchos lugares. Lo que veo que hay muchos integrantes, la mayoría toca en otras bandas, no sé, Lucas Magallán toca en Mil Puentes, hay... Y también eso es complicado, juntar a varios músicos con la cabeza de cada uno y armar algo en conjunto. Sí, mirá, bueno, antes que nada, buenas noches. Sí, es un poco bastante complicado por el tema de que muchos músicos ya tienen un estilo formado, la mayoría son músicos de rock o de pop, o de otros estilos que por ahí están medio lejos del candombe. Entonces... El trabajo de el abordaje al nuevo estilo por ahí provoca que el músico diga no yo por esto, estas cadencias no las puedo manejar o me cuestan mucho, y no es que sea un estilo muy embromado, sino que ya están arraigados en otros estilos y cuesta mucho que los músicos que locales sobre todo se afiancen al estilo y a las cadencias como corresponde. Entonces, sí, la banda tuvo muchísimos músicos que fueron cambiando. Por supuesto que no solamente hubo músicos que no se adaptaron al ritmo y a la cadencia de los temas, sino que por ahí por motivos de tiempo o por motivos de compromisos que han salido como viajes, no han podido estar, pero cuesta mucho afianzar a la banda. Aparte, yo soy un convencido que la banda realmente se afianza después de un año de trabajo. Ahora hay algunos integrantes nuevos y unos integrantes que no van a estar más, por ejemplo, como Los Caños. Nosotros creo que Los Caños no los vamos a tener más. Teníamos saxo y trompeta y nos vamos a dedicar... a trabajar ya directamente con teclados en la parte armónica, teclados, bajo y guitarra. Y después están los tres tambores de candombe, la batería y la cantante. Esa es la formación actual, o sea, somos 8. ¿Sí? ¿Y hace cuánto está La Templada? La Templada empezó mucho antes del 2015... Nico trajo, hablábamos por el aire, que sí. Lo que trajo el candombe acá a Bahía Blanca. Claro, Nico trajo el candombe a Bahía Blanca, que después te va a contar. Y por otro lado, el proyecto inicial de La Templada fue de Nico. Yo armé una primera templada con él. Más que nada él empezó con el proyecto, después me uní yo. Él se fue del proyecto por falta de tiempo. Yo seguí. Estuvimos cerca de un año trabajando, pero los músicos decidieron hacer otra cosa por estos motivos que yo te dije. Yo me quedé con mi hijo Miguel nada más y dije, bueno, yo lo tengo que, este proyecto lo tengo que reflotar. Y se lo comenté a Nico y en el 2015 dije, bueno, lo voy a reflotar. Y empezamos a convocar músicos, algunos aceptaban, otros no aceptaban, algunos tocaban un tiempo y se iban, algunos les gustaba. Lo que tiene la banda esta que necesita... son 2 horas semanales los ensayos nada más, pero eso no implica que el músico venga a tocar 2 ensayos semanales y se dedique, 2 horas semanales y se dedique nada más que a eso, sino que tiene que hacer un trabajo, la tarea para la casa, que le digo yo. Y después, ¿ustedes son profesores también? Sí, los dos. Bueno, y empezamos a armar la banda, tuvimos actuaciones en distintos lugares de acá de Bahía Blanca. Fuimos cambiando algunos integrantes, venían integrantes nuevos, y así ahora la banda ya actualmente ya está conformada por estos 8 que te comentaba yo, que te los menciono, que son Lucas Magallán en guitarra, Lucía Espacasasi en voz, el Chancho Martín Espinosa en bajo, Dieguito Álvarez en piano, en teclados, Nicolás Agunín en tambor chico, Nicolás Faguaga en tambor repique, Miguel Faguaga, esos son mis dos hijos, en tambor piano, y yo en batería y percusión. Queda conformado así el grupo, o sea, como verás, no hay caños. Y está funcionando, para nuestro gusto está funcionando muy bien, es un grupo muy compacto. Qué lindo también, va pasando de generación, te habrá pasado cuando difícil, que es estar en la música, vivir de la música, porque siempre tener otro trabajo para solventarse, y decir, bueno, o te va a pasar, Rubén, que mis hijos quieran tocar conmigo, quieran formar una banda, quieren estar, debe ser un ya otro paso. Sí, lo que sucede es que yo no te puedo describir mucho lo que se siente tocando con los hijos. Yo he tocado, estoy actualmente tocando con 2 de mis hijos, y con Nico hemos hecho otro proyecto que se llamó el Triciclo Percusión, que al final del triciclo, 3 ciclos de percusión, después lo cerramos nosotros 2 solos. Lo que se siente tocar con los hijos es algo muy, muy, muy, muy profundo, muy movilizante. Y también cuando los 3, nosotros 3, estamos trabajando en la banda, bueno, es como una empresa familiar, ¿viste? Hay distintas formas de pensar, distintas formas de encarar ciertas cosas que las discutimos y, bueno, nos ponemos de acuerdo. Tenemos muchas veces opiniones diferentes y otras veces son opiniones muy encontradas que coinciden, pero siempre llegamos a un acuerdo. Los que siempre estamos constantes en este proyecto, por ejemplo, somos nosotros, ¿viste? Los 3 Faguaga, que aparte mi hijo mayor, que también toca la guitarra, el bajo y los teclados, pero él se dedica a otras cosas. ¿Cómo pasar de una banda, no, del hobby de tocar a, bueno, no digo vivir de eso, pero buscarlo la forma profesional? Pasa en la radio, pasa en todos lados, bueno, te va a pasar, Nico, no sé cuándo ya tenés, Nico, dos edades parecidas, pero a veces pasa eso, decir, sí, bueno, pasá del hobby, decir, no, lo quiero hacer profesionalmente, por más que después económicamente no me sirva, si no lo hago profesionalmente no va a salir. Sí, tal cual. Por ahí, en lo que es la música, la docencia me parece que es como el lugar donde se puede, te permite y te abre espacios para poder trabajar. Y después, lo que es tocar en bandas, uno puede encarar el proyecto y producirlo de manera profesional. Y obviamente lo que suele pasar comúnmente en un ambiente más por ahí del candombe que está recién creciendo, ¿no? Yo empecé con esto en el 2008-2009, empecé como... En realidad, por ahí quería aclarar que me siento parte de un movimiento, del inicio de un movimiento que después, obviamente, con la contribución de muchas personas, fue tomando y fue creciendo y fue floreciendo. El candombe, digamos, yo no lo inventé, ese es un folclore que está en Uruguay. Lo que hice yo es, antes de eso estaban los Tiburones de la Ría, el grupo La Llave, que ya tocaban candombe en formato de canción. Lo que hice yo fue, en conjunto con unos amigos, juntarnos y empezar a tocar en la calle el candombe, ¿no? Que no había, por ahí se habían juntadas esporádicas de casualmente los músicos de estos grupos que mencioné que se juntaban a tocar candombe, pero no había un espacio público, abierto y gratuito para poder tocar y aprender candombe. Entonces la idea mía fue, ¿por qué tenemos que ir a buscar a La Plata? ¿Por qué tenemos que ir a Uruguay? ¿Por qué tenemos que ir a San Telmo? ¿Por qué no venir? Lo hacemos acá. Pero bueno, es un trabajo, ¿no? Como ese, para mí fue como un compromiso más social, si bien monetariamente no me dejó plata, pero me dejó como una satisfacción muy grande porque hoy hay 4 comparsas de candombe armadas y fui un poco el gestor de este inicio de todo ese movimiento que después obviamente quedó y queda en la responsabilidad de cada director y cada persona que va a tocar a esa comparsa. Pasó algo muy parecido con la murga. Hablaba un poco de edad, ya tengo 30 años, ese vos, Nicolás. También. Y me acuerdo, estaba hablando cuando primaria, que 13, 14 años, empezaba la murga. Y era como un bicho raro la murga. Vos veías a los que van a bailar ahí, a mover las patas, por decirlo de alguna manera, y van a bailar ahí. La murga en Uruguay es otra cosa, vos ves, agarrate a Catalina y otro. Y hoy la murga acá en Argentina y voy a los carnavales y demás. Es una destreza, son música, hay de todo, ¿no? Pero no hay que generalizar, pero hay músicos, es otra cosa, la murga está vista de otra manera. Y con el candombe está pasando algo parecido. Sí, hay un movimiento social re grande para mí con la murga y es re importante, está buenísima. Y quiero invitar a la gente a que escuche. Hay unos flacos que hicieron un método de rítmica de la murga porteña que se llama Bombo al Plato. Y grabaron unos videos que están ellos tocando en los diferentes estilos de distintos barrios en Buenos Aires. Y ahí te das cuenta que hay un laburo rítmico muy rico y que está buenísimo, que por ahí eso se desconoce, pero cuando se conoce ahí te das cuenta que hay algo muy picante y muy rico en la murga y además está el baile, el canto, está todo, ¿no? Y también la música, qué importante expresión. Bueno, Rubén, a vos te tocó épocas más difíciles, donde no se podía decir lo que se quería decir. Muy, Y muy. ahora los mismos barrios se juntan, arman una banda y dicen las cosas que viven democracia. Después podés estar de acuerdo, ¿no?, en un montón de cosas, pero se quiere expresar. El barrio se quiere expresar y el candombe es un poco de eso, la murga es un poco de eso. Se habla mucho de los barrios bajos, de un montón de cosas que pasan en los países. Sí, tal cual, son manifestaciones, son canciones de protesta fundamentalmente y canciones de muchas veces la disconformidad, pero esto viene ya también de África, de los esclavos cuando estuvieron acá, porque el candombe también es un modo de protesta. Vos me decías que yo vengo de otra época, sí, yo vengo de la época donde te pedían las letras y te decían esto no, esto no, esto no, esto no, cámbienlo por esto, por esto y por esto. Entonces, era un tema. Aparte, nosotros estábamos en la época de rock progresivo con canciones propias. Entonces tenías que ser muy cuidadoso con lo que ibas a poner. Eras cuidadoso con lo que ibas a poner y ellos, como no entendían nada y no sabían mucho el significado de las palabras, porque había veces que no sabían el significado de las palabras, te corregían por cosas que no pegaban dentro de la frase. Entonces, bueno, era un tema también, sí. Fue muy difícil, muy duro, ¿eh? Muy duro. Había muchas bandas que trabajamos, pero estábamos muy, muy, muy apuntados con el dedo ahí.